saludos ahí en el cine. Sí, como decías vos, va a ser el segundo año que se hace un paro internacional de mujeres. Creemos que es muy importante y nos da mucha alegría que se siga organizando este tipo de eventos de masivos ya de por sí en Argentina y en el mundo, como es por ejemplo el Ni Una Menos, el 8 de marzo, que ahora estamos también organizándolo junto con otras organizaciones políticas, sociales también, y bueno, y además independiente, que se ha sumado a las asambleas que venimos haciendo ya durante un mes, justamente para darle forma a este 8 de marzo, que creemos que tiene que ser una marcha y una movilización muy grande. Hace días en el paro de la movilización que se dio en Buenos Aires, en distintos puntos del país, ya los distintos sindicatos y gremios, como por ejemplo el gremio de camioneros, y distintos gremios ya llamaban a esta movilización del 8 de marzo, y creemos que acá es muy importante que también gremios como importantes, también la ANP, Sinular y demás gremios de La Rioja puedan también sentar una postura para el 8 de marzo y llamar a movilizar a los distintos trabajadores y trabajadoras, obviamente, para el 8 de marzo. Hoy justamente vamos a tener asamblea en Plaza 9 de Julio a partir de las 7 de la tarde, justamente para delinear las consignas, para poder hacer un llamamiento a todos los sindicatos y gremios de la provincia y que se pronuncien a favor del paro, porque creemos que es muy importante en un contexto en que las mujeres somos doblemente oprimidas, generar estos espacios de organización y de lucha para poder dar vuelta a la situación. Tenemos en la provincia un poco el femicidio de Olinda Torres, el femicidio de Noelia Menem, de Elsa Gutiérrez, y bueno, y una lista muy larga de descenso de violadores, de femicidios y de violentos que todavía están sueltos justamente por la justicia y las políticas del gobierno provincial y nacional que realmente no aparan a los violentos y no generan políticas para poder proteger a la mujer. Eso por un lado. Después, sí, por otro lado, el contexto político y económico que obviamente nos atraviesa. Esta mañana se va a estar dando el acuerdo docente, ¿no? Por la negociación con el gobierno salarial. Y creemos que es muy importante también tenerlo en cuenta, ¿no? Que en un contexto político en el que hay tarifazo, hay un aumento del colectivo de 8 a 12 pesos acá en la provincia, donde hay despidos, donde hay inflación, donde claramente las mujeres tenemos una doble explotación, tanto en nuestras casas, el cuidado de los hijos y del hogar, y luego al salir a la calle, tratar de buscar trabajo, de poder mantener ese trabajo, es sumamente mucho más difícil. Entonces creemos que esa doble explotación tiene que acabar, y bueno, para poder llegar a ese objetivo tenemos que seguir organizándonos, y la invitación para la reunión de hoy es sumamente importante. Tamara, ¿qué balance podés hacer, o si es que hicieron desde la agrupación, sobre lo que fue el tuitazo y el pañolazo pidiendo por aborto legal y gratuito? Nos parece muy importante de que se haya dado de la manera en que se dio. Ya el movimiento de mujeres viene instalando hace rato ya la discusión por el aborto legal, seguro y gratuito. Y ya dar este puntapié, ¿no? Justamente hice una movilización en el Congreso, ¿no? Pidiendo que se discuta la ley por el aborto legal, que ya lo vienen pateando históricamente hace años, 11 años más o menos, y se han propuesto más de 7 veces en el Congreso la ley. Entonces, como que la presión social en los medios, en las redes sociales, y además me parece que está generando instalar la discusión del aborto legal y sobre todo dar una discusión en la sociedad, cosa que se está empezando a notar, la gente no le está teniendo miedo a hablar sobre aborto o de manera repentina ya saltar con un no inmediato, sino es que ya se está empezando a ver, está notando una apertura por parte de la gente para poder discutirlo, y eso me parece que hay que saberlo aprovechar, hay que saber aprovechar este momento histórico en Argentina que está empezando a hablar sobre la legalización del aborto, y en ese sentido hay que aprovecharlo a full con charlas, con discusión en los barrios, en las escuelas, en las universidades. Hay que aprovechar este momento para poder instalar la discusión y obviamente hacer presión en las instituciones como el Congreso en sí, para que sea una realidad la ley por el aborto legal, seguro y gratuito. Bueno, según las informaciones, el gobierno va a habilitar el debate sobre el aborto en el Congreso, va a estar dentro de la agenda parlamentaria de este año, y eso también tiene que ver mucho con la lucha en las calles, ¿no? De los movimientos del movimiento feminista, y además también del acompañamiento de gran parte de organizaciones civiles y sociales. Sí, claramente esta noticia que estás diciendo, que es para mí es fruto claro de la presión, de la movilización, y que mucha gente ahora está teniendo esta apertura de discusión. Y bueno, obviamente el gobierno de Cambiemos no puede estar al margen de la discusión, porque está súper instalada en donde vos veas, en las redes sociales, en los medios, no sé, programas de chimentos como de Real, o sea, la gente realmente, hay una necesidad de discutir este tema y se está instalando tremendamente. Entonces, parlamentariamente, si Cambiemos tenga esta postura, es claramente un fruto de la movilización. Bueno, lo que dicen es que el 6 de marzo van a presentar un proyecto para la legalización del aborto, para que sea seguro y gratuito, hasta los 3 meses de embarazo. Lo van a presentar diputadas de diferentes partidos, lo van a hacer una presentación conjunta, y se van a pedir una sesión especial para el 8M para tratar este proyecto. Y eso también es una noticia que también va a generar que el 8M salgamos con mucha más fuerza y mucho más acentuando, digamos, este reclamo por el aborto legal, seguro y gratuito, que seguro va a ser una consigna central que va a mover el 8 de marzo acá en Argentina, porque justo venimos exigiendo hace años y que estamos cada vez más cerca. Creo que el movimiento de mujeres no tan solo está creciendo en números, sino está creciendo también en calidad política, y esto tiene que ver mucho con esto que la verdad que es impresionante cómo en las calles vamos generando esta discusión con nuestras compañeras, las organizaciones en asambleas y demás, está generando sus frutos, y me parece la verdad buenísimo que el 8M también, además de muchísimas consignas, ¿no?, en relación al trabajo, al salario y demás, sea una consigna central la legalización del aborto. También déjame llevarte un poquito más allá y preguntarte sobre si ya están pensando o organizando para el Encuentro Nacional de Mujeres. Sí, perdón, el Encuentro Provincial. Sí, exactamente. Que estamos muy cerquita, ya más o menos, de definir una fecha para el Encuentro Provincial de Mujeres. Se tiró abril como un mes en que se va a realizar. Este año es en Chamical, así que también estamos con todas las pilas para poder llevarlo a cabo. Es el cuarto Encuentro Provincial de Mujeres que se va a hacer acá en la provincia, y con mucho esfuerzo lo estamos haciendo a pulmón con las distintas organizaciones independientes del gobierno y demás. Creemos que es muy importante seguir con la construcción, ¿no?, de los encuentros, de estos espacios que justamente generan la organización de mujeres, las mujeres en las calles, la discusión política, el empoderamiento, un espacio de encuentro de las mujeres que tenemos, y que no tenemos que renunciar a esos espacios nunca. Entonces, generar estos espacios de apertura, ¿no?, de encuentro de las mujeres para que puedan sentirse contenidas, charlar de las distintas violencias que sufrimos todos los días, me parece que es un puntapié para seguir con la organización. Y este año es sumamente importante que lo sigamos haciendo, porque es un año que van a haber muchas luchas, van a haber muchos conflictos, y en cual las mujeres, el movimiento de mujeres tiene que tener una postura política y tiene que estar bien firme. Muchísimas gracias, Tamara, por este contacto con Noticias con Mate aquí en Radio Cooperativa Voces. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Adiós.